Porque yo no soy capitán, ni tampoco marinero. Porque yo no soy capitán, ni tampoco marinero. Yo soy la piedra que cayó, el vaso que se rompió. Soy la hoja de un árbol que el viento se la llevó. Porque yo no soy capataz, ni tampoco soy obrero. Porque yo no soy capataz, ni tampoco soy obrero. Yo soy ese puñado de sal, ese perro que está ladrando. Soy ese poco de lluvia que una poza va formando. Miedo irracional a la desobediencia general. Miedo irracional a la desobediencia general. Música para los más chicos. Hasta música para pasarlo rico. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com. Estás escuchando el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo y como todas las semanas nos encontramos con juventudes. La juventud está siendo protagonista en todo el mundo a partir de la lucha contra el cambio climático y se viene una nueva marcha mundial por el cambio climático. ¿Sabía usted que un curioso personaje será el símbolo chileno de la marcha mundial por el cambio climático de este viernes? Así es, a través de la página web que promueve la campaña Chao Carbón, se puede incluso imprimir una plantilla para hacer tu propio TER. ¿Sabes por qué el personaje se llama así? Lo explican en Publimetro. Este viernes se va a realizar una movilización global en el marco de la Semana del Clima y la Asamblea de la ONU. Chile también contará con manifestaciones de la Marcha Mundial por el Cambio Climático. El llamado es a reunirse este viernes 27 de septiembre en la segunda gran Marcha Mundial por el Cambio Climático y Medio Ambiente. Allá todos quienes se sienten identificados con esta campaña y que esperan potenciar la urgencia de cerrar las termoeléctricas a carbón en nuestro país podrán llegar con su TER y ser parte importante de esta intervención artística, comentó Ladislao Palma, encargado creativo de Chao Pescao. La movilización exige declarar emergencia climática, terminar con la zona de sacrificio y la firma del Tratado de Escazú. ¿Qué es un TER? Se preguntará usted. Es de hecho un personaje, es en nuestro país. Una de las cruzadas medioambientales más importantes es ponerle fin a las termoeléctricas que funcionan con carbón. TER es precisamente el personaje símbolo de la campaña Chao Carbón. Es una termoeléctrica con un símbolo de clausura, hecho caricatura. Así es que usted también lo puede usar. Esta campaña comenzó en noviembre del año pasado. Lleva más de 90.000 firmas reunidas en su plataforma oficial chavocarbón.cl. ITER ha tenido una movida agenda esta semana. El lunes se hizo presente en las afueras del Ministerio del Medio Ambiente, esto en rechazo al premio Global Citizen Award que recibió el presidente Piñera por su contribución al medio ambiente. Hoy vamos a estar hablando con Camilo Sánchez sobre el tema medioambiental y también más tarde con Trinidad Florentino de Fridays for the Future. Y de Artificiales, que llegaba con Playa, pasamos a Niños del Cerro. ¡Qué gran banda nacional! Esto es Viste las Palabras y ya conversamos con Camilo Sánchez. Se parecerán. Bajo el enunciado El futuro del planeta está en marcha, diversas organizaciones se han sumado a la convocatoria de la segunda marcha mundial por el clima a realizarse este viernes 27 en distintos horarios a lo largo de todo Chile. 30 ciudades en todo el país van a realizar manifestaciones públicas desde las 11 de la mañana al viernes para exigir al gobierno y al Estado acciones y transformaciones concretas frente al cambio climático. Saludamos a Camilo Sánchez. ¿Cómo está, Camilo? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, el cambio climático, un tema que ha estado en la palestra toda esta semana, podríamos decir todo el año también, ¿no? Nosotros lo hemos tocado en diversas oportunidades desde diferentes perspectivas, ¿no? De hecho, conversamos sobre el tema medioambiental con Quintero Puchuncaví, con jóvenes también dirigentes de allá, o jóvenes dirigentes también en la zona de San Bernardo, ¿no? Que se oponen también a la instalación de una planta cementera. Es importante recalcar que no solo en esta semana en que se habla de cambio climático en Estados Unidos, en Naciones Unidas, hay acciones y hay rostros que defienden personas que están en la lucha, ¿no? Hay lucha todos los días en este contexto. Todos los días, y creo que la juventud en particular está cumpliendo un rol muy significativo. Históricamente, en todo caso, los jóvenes han estado impulsando lo que es lo nuevo, por así llamarlo, que muchas veces tiene que ver con procesos civilizatorios. También el movimiento feminista ha sido lo mismo. En este caso, estaba hablando de algo de otro rigor, de la sobrevivencia de la especie humana, sí, o del equilibrio del ecosistema, que toda vez que estos no existen o cuando estos se quiebran, la verdad es que las catástrofes son terribles. No es solamente las temperaturas, como algunos pudiesen pensar. Esto tiene que ver con sequías que luego alteran también la capacidad de poder alimentar a los pueblos. La crisis alimentaria también significa pobreza, significa exclusión, significa muerte. Científicos dicen que si no se toman las decisiones más relevantes o de la envergadura que se necesitan de aquí a los 10, 15 años próximos, la verdad es que esto ya pudiese ser demasiado tarde y nos encontraríamos en un escenario ya de otro índole. Bueno, nuestro país tiene vastas zonas ya con emergencia agrícola, otros con la sequía también teniendo un fuerte impacto, como la Ligua, ¿no? Hubo una movilización este fin de semana, estuvo incluso el alcalde, creo que fue detenido, el alcalde de la Ligua. Fue una manifestación de cortes de ruta en lo que es el perímetro de la Ligua. Una zona por lo demás que ha sido históricamente castigada por la sequía. Cuando hablamos del cambio climático, tenemos que reconocer de que este no es que venga de aquí a 15 o 10 años o que estemos viviendo los primeros síntomas. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. La desertificación de norte a sur del país, que algunos buscan agravar ahora a propósito de esta carretera hídrica que quieren hacer desde trasladando agua desde el sur hasta la zona de la cuarta y la quinta región. Que lo único que va a hacer va a ser acelerar la desertificación. Esa es la desalinización del agua, ¿no? En el caso este del alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, él está impulsando, y creo que de manera muy, que tiene que ver también con lo que ocurre allá, pero muy adelantada, trayendo plantas desde España. Me tocó conversar varias veces con él de los proyectos que tiene respecto a la desalinización del agua. Una planta que partió como piloto, luego se fue ampliando y hoy día está entregando agua potable a la gente. Claro, que es básicamente sacar agua del mar, sacarle la sal y entregarla a través de un proceso, claro, para el consumo. Físico y químico, logran generar agua potable. Claro, esto no es para todavía no está en condiciones de poder regarse con eso. Se necesita todavía un aparataje mayor. De hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet se resolvieron recursos para que esto se ampliara. Luego no fueron entregados más recursos para esto en el gobierno actual. La desalinización del agua, que es algo muy embrionario todavía, tiene a un alcalde comunista, por lo demás, generando una avanzada respecto a este tema, que creo va a llamar mucho la atención, y creo que es un proyecto que sí tiene, si es sustentable, si logra resolver o al menos apalear lo que es un problema estructural. En el caso de esto de las grandes empresas, sobre todo de la agroindustria, que lo que están buscando es traer agua desde el sur del país, agua dulce me refiero, a través de una carretera hídrica, lo que van a generar es solamente desertificar más en la zona hacia el sur, o sea, acelerar ese proceso, y por otra parte, generando solamente beneficio para la agroindustria, claro, porque los pequeños y los medianos, que son justamente los que alimentan al país, o sea, la soberanía alimentaria en Chile depende de la pequeña y la mediana agricultura. Los grandes exportan solamente. La pequeña y la mediana sobrevive justamente o muere producto de la sequía. Claro. Entonces, en esos momentos, cuando esto ocurre, las soluciones tienen que ir justamente a beneficiar a las pequeñas y las medianas, pero también, obviamente, involucrándolo en un tema mayor. El tema de la sequía en Chile no tiene que ver solamente con Chile, es un cambio global. Chile aporta al cambio climático, al que decían expertos, cerca del 2%, 2 y tanto%, pero sin embargo las repercusiones del cambio climático en Chile afectan, no sé, un porcentaje infinitamente mayor. Sí. O sea, es totalmente desproporcionado. El problema tiene que ver también con el mundo, no solamente Chile. Así es. Hay que hacer la diferencia entonces entre lo que es la desalinización del agua y esta carretera hídrica, ¿no? Que además es un proyecto que ya tiene dos oferentes a adjudicarse. Pero el interés de los grandes canalistas, de la sociedad de la agricultura, ¿cómo se llama esta? La sociedad de agricultura, no sé cómo, Sociedad Nacional de Agricultura. Sí. Que la SNA. Que es tremendamente nefasta. De hecho, ellos han evitado la discusión del Código de Aguas, por ejemplo. Este Código de Aguas que partió con un proyecto bastante interesante, que fue mutando en el Senado y que hoy día lo tienen frenado completamente. El momento en que tenemos una gran sequía, para justamente permitir que los derechos de agua los sigan manteniendo los grandes agricultores, los de la agroindustria, que por lo demás fueron o se les regaló los derechos de agua verdaderamente durante la dictadura militar. Luego de eso no ha existido una política para poder restituir derechos de agua a los pequeños y medianos. O sea, ellos prácticamente viven de la sobra o de lo que deja la agroindustria, que por lo demás es responsable del robo de agua. O sea, lo que ocurre en la Ligua, estimado, yo creo que es paradigmático, o sea, es el elemento que uno debiese tomar en consideración para decir, bueno, aquí está el tema de la agricultura, está el tema de la sequía, el cambio climático, está el tema del agua, todo lo que involucra, al menos en mayor fuerza, el cambio climático, la Ligua lo está viviendo de manera feroz. Sí. Por eso la movilización que tuvieron el día domingo fue tan relevante y creo que sumó la voluntad, la buena onda, obviamente, de toda la gente de allí, que incluso hasta se tomó la comisaría mientras el alcalde estaba adentro detenido. Así es. Bueno, y mientras la Ligua se movilizaba, mientras su pueblo exigía más agua, mejores condiciones de vida, el presidente Piñera feliz porque recibe un premio. ¿Qué te parece este premio que recibe el presidente Piñera como ciudadano global? Ese es el título que se le dio. Es como el Nobel de la Paz de Obama. Claro, increíble, ¿no? La directora de Greenpeace Internacional criticó el premio que se ganó Piñera. Dice, todavía no lo merece. Eso fue lo que dijo. Y la directora también, Jennifer Morgan, calificó además el discurso del presidente Piñera ante la ONU como bastante decepcionante. ¿Qué te parece esto? Yo coincido plenamente. Yo lo escuché, un discurso para la galería, con compromiso bastante escueto. O sea, está planteando y repitiendo de la descarbonización de la energía de un plazo de 20 años, cuando todo indica que si de aquí a 20 años no se tomaron las decisiones, ya va a ser demasiado tarde. O sea, estamos hablando de que él no está justamente entendiendo quizá el rigor de lo que está significando la velocidad de los cambios que se necesitan. Pero también, lo digo de esta manera, creo que nosotros no podemos esperar otra cosa. Aquí hay... Yo veía hoy día como de manera muy lastimera trataba de acercarse a Greta Thunberg, pero de una forma muy muy absurda. Como buscando la foto. Como, ¿no?, buscando la foto. Uno ahí encuentra, digamos, lo que hay detrás. Pero lo que está en el centro, estimado, y yo lo quiero poner en una perspectiva mayor, por sobre Piñera incluso, el capitalismo tiene 200 años de hegemonía en el mundo, el feudalismo tuvo atrás, no sé, más de 1000 años, en solamente 200 años, o sea, el sistema social más breve de la historia de la humanidad, en solamente 200 años llegó a poner a la humanidad al borde del abismo. Entonces estamos hablando del consumo, del consumismo, estamos hablando de la sobreproducción, estamos hablando de modelos no solamente económicos, sino que modelos de todo tipo. El extractivismo, algo clave, ¿no? ¿Qué es la esencia? O sea, nosotros somos la periferia, y por algo Latinoamérica siempre ha sido la periferia, porque nosotros abastecemos a los grandes centros del capital, que son justamente lo que tienen más que perder por lo demás. Sin embargo, donde más afecta el cambio climático son las periferias en primer lugar. Entonces, estamos en un momento en el cual hay que hablar ya no solamente de tomar decisiones desde el punto de vista de maquillar lo que es un modelo depredador, sino que tomar decisiones en serio. Y con esto me refiero a modelos productivos distintos, donde la energía por una parte sea verde, pero también el desarrollo de esta a través de la tecnología, que por lo demás ha variado y ha acumulado mucha experiencia, sea puesta en disposición del bienestar humano, no del consumismo. Aquí se produce una cantidad de de materias completamente distinto, totalmente incongruente con la necesidad de la gente. O sea, la lógica del capitalismo es produzcamos a un exceso sin límite, cosa de que lo que terminemos nosotros abaratando es la mano de obra primero, porque le estamos extrayendo mayor plusvalía al recurso, a lo que se genera, y sin embargo esto a la larga, o a la corta, porque estos son pocos tiempos, 200 años, si lo queremos llevar desde el punto de vista de los últimos avances tecnológicos, los últimos 50 años han sido tremendamente significativos para el calentamiento global. O sea, por eso se habla de 20 años más. O sea, no ya no tiene comparación con los tiempos anteriores. Y esa mega producción se da en todo orden de cosas, ¿no? Y ahora que está tan en boga el tema del cambio climático, de la contaminación, se van conociendo nuevos conceptos. Por ejemplo, el fast fashion. Esto que hemos conversado acá en algunos programas, que ahora cada mes las multitiendas cambian sus productos, los vestuarios, porque la moda ahora es mensual, no es de invierno, porque antes era temporada otoño-invierno, claro. Luego era primavera-verano, ahora todos los meses hay ropa distinta para que tú te la compres, Camilo. Ahí lo que mira, yo no soy muy asiduo a eso, la verdad, pero vamos a echarle el ojo, ¿no? lo que yo diría detrás de todo esto es que ahí lo que está claro, y uno puede incluso investigar más y decir qué está ocurriendo en las bodegas de estas grandes tiendas. Se está acumulando una cantidad importante, esto lo mencionó Juan Andrés Lago la otra vez en un programa, decía se ha acumulado una cantidad, digamos, de bienes dentro de estas bodegas que no tienen relación finalmente ni siquiera con el consumo. Claro. O sea, hay una sobreproducción, la competencia es absurda, no hay ninguna congruencia ni con el medio ambiente ni tampoco con la necesidad humana. Entonces estamos hablando de un sistema que si lo seguimos echando a andar, aún así con energías más verdes, la verdad de las cosas es que nos puede llevar al precipicio en más tiempo, pero igual. La tarea mayor del mundo, al parecer, es cambiar las formas de producción, las formas de relacionarnos, las formas de consumo. Todo eso está llamado. Es difícil en 15 años. A cambiarse, ¿no? Bueno, y en este contexto aparecen figuras como Greta, que ha sido criticada increíble. ¿Eh? Le han dicho de todo a la pobre chica, desde todos lados. ¿Qué te parece a ti también lo que provoca la niña Greta Thunberg, que va a estar en Chile, por lo tanto se va a seguir hablando de ella? Va a estar el mes de diciembre, la COP25. Bueno, aquí tenemos la expresión de la juventud movilizada, una juventud no solamente ahí poniendo, por así decirlo, un rostro, sino que ahí detrás de esto hay llamados de movilización. O sea, este viernes tiene una gran movilización y tiene que ver esto con exigir. Ella misma lo dijo, están depositando la confianza en los jóvenes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hoy día depositando la confianza en los jóvenes? Son ellos los que han tomado las decisiones de llevar al mundo a esta catástrofe, y por supuesto los jóvenes van a tomar su rol, pero no esperen de que los jóvenes vayan a solucionar un problema que le corresponde también en los espacios de poder tomarlo. Y por eso este creo que también es un llamado a la y los jóvenes, que muchas veces nos sentimos desencantados o sentimos de que es difícil la transformación y los cambios, pero la verdad es que la condición de ser joven es tener esperanza. O sea, si no puede existir joven que no tenga esperanza. Por eso Allende hablaba de ser joven y no ser revolucionario, una contradicción hasta biológica. No hablaba de las leyes de la biología, lo que estaba hablando es de que un revolucionario tiene esperanza, y la juventud, si algo tiene de por sí, es esperanza, y ahí hay un reflejo de eso. Qué bueno que no se ha perdido, a pesar de lo catastrófico que son todas las señales. Uno pudiese pensar, no, esto va al vacío, esto ya no tiene cambio. Bueno, hay generaciones que están planteando que sí se puede hacer cambio, y tienen de rodilla a líderes mundiales como Piñera, que se pone de rodilla, la verdad, oportunistamente, y ella dijo, otros desesperados. Yo no me siento en esa fila, dijo. No se quiso sentar al lado. No es necesario. Claro, quizás andaba con, no sé, no decir nada. Voy a tirar una cosa que quizás reclame demanda después para la radio. Vamos a una pausa musical y luego tomamos contacto con la gente de Fridays for Future, que también nos va a invitar para la marcha que es este viernes y que debe ser bien masiva. Bajo tus piernas. sentirnos en silencio hasta la noche. Todo sería perfecto, sentirnos en silencio hasta la noche. Es una semana de movilización porque se convocó a una nueva marcha contra el cambio climático en Santiago. El llamado es a reunirse este viernes en el centro de Santiago. Se exige que Chile firme el Tratado de Escazú y el cierre de las termoeléctricas de aquí al año 2030. Estamos en contacto con Trinidad Florentino, quien es vocera de Fridays for Future, quien nos va a contar detalles respecto a la organización de esta movilización. Trinidad, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Nuevo Mundo. Hola, muy buenas tardes, un gusto. Estamos acá con Camilo Sánchez, con quienes estamos comentando el tema del cambio climático, todo lo que ha sido la experiencia del presidente Piñera allá en Estados Unidos, el impacto que ha provocado la figura de Greta. Cuéntanos primero eso, ¿cómo has visto tú este encuentro de Naciones Unidas hablando sobre el cambio climático, las apariciones de Donald Trump, lo que ha provocado también la figura de Greta, que son muchos los comentarios que hay en torno a su figura? Sí, bueno, la verdad es que el encuentro fue algo súper, con energías súper altas, muchos altos y bajos, o sea, todo lo que dijo Greta fue súper emocionante, súper verdadero, o sea, por más que la gente diga lo que quiera, ella está hablando cosas que se han hablado durante mucho tiempo, no es nada nuevo, entonces no sirve de mucho estar en contra de Greta, lo que importa es escuchar el mensaje, y fue un poco contradictorio después que se suban muchos líderes a hablar y un poco hacer oídos sordos a este llamado. Entonces fue realmente un encuentro bastante impactante por ese aspecto. Claro, la organización de Fridays for Future nació precisamente con la figura de Greta, ¿no? En países como Alemania, Suecia, en Europa fundamentalmente, pero ahora ya se ha expandido. Cuéntanos cómo ha sido para ustedes formar la organización acá en Chile, cómo ha ido creciendo también. Bueno, para nosotros hacernos parte del movimiento ha sido súper esperanzador y motivante, digamos, porque al final nos enfrentamos a una incertidumbre, no sabemos qué calidad de futuro vamos a tener. Entonces, saber que esta iniciativa partió el año pasado fue súper emocionante para nosotros y súper necesario, y al final nos hace sentir que estamos realmente poniendo las manos sobre el asunto, cosa que no se ha hecho hasta hoy. Perfecto, y en ese sentido, cuéntanos sobre la marcha de este día viernes, que no solo en la marcha hay agitación en diferentes ciudades. ¿Cuál es la idea detrás de esta movilización? Bueno, la idea es convocar un paro reflexivo durante todo el día. La idea es que se levanten conversaciones en las instituciones, que se empiece a hablar del tema, porque ya no podemos hacer oídos sordos, digamos. Y después la manifestación comienza a las 18 horas, donde la idea es que se unan todas las generaciones, niños, padres, abuelos. La idea es que todos podamos salir a las calles, levantar nuestro cartel y decir: aquí estoy, esto estoy exigiendo, estos cambios también estoy haciendo a nivel personal. Más o menos ese es el... también es el cierre de la Semana por la Acción Climática que se está llevando a cabo actualmente. Sí, Trinidad, buenas tardes, Camilo por acá. Quería consultarte lo siguiente. Hoy día hemos tenido noticias, al igual que ayer, de discurso, planteamientos, presencia de Sebastián Piñera, el gobierno de Chile, particularmente en Estados Unidos, que luego además viene acá el mes de diciembre la COP25, o sea, estamos muy muy cerca ya de que el debate se traslade como epicentro a Chile. ¿Cómo consideran ustedes como organización el rol que ha jugado este gobierno? El cómo ha emplazado también su posición en estas instancias internacionales, el premio que obtuvo además Sebastián Piñera hace pocas horas, ¿cómo lo valoran ustedes y qué consideran también como las principales exigencias de la organización en estos momentos? Bueno, principalmente nos parece una gran contradicción el hecho de que Sebastián Piñera haya recibido un premio, porque es un premio que el Estado de Chile realmente no se merece. Es como ir a otro país a entregar una imagen que por dentro, digamos, del país no está realmente ocurriendo. O sea, las zonas de sacrificio es un tema realmente crítico que hasta el día de hoy no ha sido cubierto de manera como realmente necesaria. Y aparte de eso también, el tema del acuerdo Escazú es algo súper importante, sobre todo en realidad para todos los ciudadanos, porque garantiza derechos a un ambiente sano mediante la participación, y estos derechos que garantiza en Chile actualmente se están violando. Entonces es algo que realmente es urgente y hasta el día de hoy no hemos visto realmente medidas necesarias. Sí, bien, bien extraño, ¿no? Eso de que se dé un premio a un gobierno que no ha firmado un acuerdo y que claro. Es de sentido común que lo estén firmando ya todos los países. Y ojo, hay un paréntesis, Richard y Trinidad. Sebastián Piñera dijo lo mismo, o sea, acusó el mismo elemento que acusó Bolsonaro y Trump respecto también a temas de cooperación sobre el cambio climático. Cuando se quemaba la Amazonía, se señalaba a Bolsonaro que ellos tenían soberanía sobre el Amazonas y no podían meterse más. Trump ha señalado lo mismo respecto a la soberanía de Estados Unidos, respecto para que no estos acuerdos no vayan a violar su soberanía. Sebastián es rara Piñera, esa defensa de la soberanía. Claro, y Sebastián Piñera dijo, bueno, el acuerdo Escazú viola la soberanía nacional y está poniendo condición ahora para firmarlo. Entonces también tiene que ver aquí con elementos que si bien tienen matices entre uno y otro, pero tienen el mismo elemento que hay que desentrañar, que a qué se refieren y qué hay detrás de eso. ¿Qué te parece a ti, Trinidad, esa idea de la soberanía que ciertos líderes se defienden para anteponerlo a la idea de la lucha contra el cambio climático que tiene un carácter más global? O sea, me parece algo súper extraño que partiendo que fueron los que impulsaron la redacción de este acuerdo, estaba como liderando la gestión de este acuerdo y hasta el día de hoy no lo firma, y además no hay coherencia con la situación actual. Entonces sí. También el presidente Piñera pidió perdón por lo que ocurrió en Quintero Puchuncaví. Sin embargo, hace semanas tuvimos nuevos episodios de intoxicaciones. ¿Basta con pedir perdón? ¿Cuáles son las medidas concretas que se deberían ejecutar en zonas como Quintero Puchuncaví? Yo creo que las medidas concretas, bueno, anuncian un plan de descarbonización al 2040, lo cual claramente es insuficiente. O sea, ya se lleva demasiado tiempo intoxicando a la gente. O sea, las plantas de carbón están a una cuadra, digamos, cruzando la calle de los habitantes. Entonces, el plan realmente me parece como una que lanzaron algo para calmar a la ciudadanía, para calmar a la gente, pero es algo que nosotros ya estamos tan informados y sabemos que no es suficiente. Perfecto. Bueno, por último también me gustaría preguntarte, Trinidad, sobre el tema de quienes luchan por el cambio climático, ¿no? Porque se ha dado todo un debate en las redes sociales sobre el tema generacional. Esta movilización, sin duda que la están liderando públicamente figuras jóvenes, ¿no? Fridays for Future nació desde la juventud, desde llamar a los chicos del colegio a salir a movilizarse, a parar los días viernes. Sin embargo, también gente mayor históricamente se ha manifestado, hay líderes de todo tipo, sobre todo muchos líderes indígenas que se han manifestado por el tema del cambio climático, por el tema ambientalista. ¿Cuál sería tu reflexión en ese sentido? En cuanto a los líderes que históricamente han participado de este movimiento, también respecto a las generaciones, ¿quiénes se deben salir a movilizar? La verdad es que han habido líderes alrededor de toda la historia que han hecho un trabajo realmente admirable. Se da la situación de que ahora nos encontramos en una crisis climática, ya no es cambio climático, entonces a nosotros, quien nos compromete nuestro futuro, ya no hayamos que hacer, en el sentido de que estamos en el colegio, por ejemplo, o en la universidad, y nos dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces esa pregunta nos conflictúa y nos genera una especie de ansiedad, porque no sabemos realmente en qué condiciones vamos a vivir. Entonces ya la generación joven dejó el colegio de lado, por decirlo así de una manera simbólica, y toma cartas en el asunto, porque es una cosa de supervivencia. De todas maneras, no hay que menospreciar todo el trabajo anterior que se ha hecho, y mejor que ahora, en un momento de auge, todos esos trabajos salgan a la luz y nos podamos enterar. Así es, hay un sentido de urgencia, ¿no?, que justifica esta salida masiva y con mucha fuerza que están teniendo los jóvenes. Perfecto. Trinidad, invite a nuestros auditores que están en todo Chile escuchando de Iquique a Punta Arenas para que marchen el día viernes. Bueno, los convocamos al paro reflexivo para que realmente se involucren. Yo creo que ya todos han escuchado el cambio climático, son por aquí y por allá, todos han escuchado Fridays for Future. Entonces es la oportunidad de que se levanten, salgan a marchar, salgan a liberar las tensiones, a poder manifestar lo que les pasa por dentro, y también a poner las manos sobre el asunto que nos compromete a todos y a todas. Muy bien, muchísimas gracias, Trinidad Florentino, vocera de Fridays for Future. Un abrazo y que salga todo bien el viernes. Chao. Muchas gracias. Chao. Saludo. Ahí estaba Trinidad, quien nos comentaba esto del porqué de la urgencia de los jóvenes, y me parece bien, bien sustantivo lo que decía, ¿no? Claro, hay gente que está en el colegio, gente que está estudiando y que comprende de una manera mucho más brutal la urgencia del cambio climático, porque claro, a nosotros cuando nos decían cuando niños, bueno, existe una cosa que se llama efecto invernadero, lo veíamos como algo súper lejano, ¿no? Como algo pequeño, inclusive, claro, como algo que genera momentos de dificultad en materia productiva, sobre todo, ¿no? Pero no tenía mayor... Aquí hay cuestiones ya que son de tal magnitud, y ya no cuesta imaginarnos. Creo que lo que nosotros tenemos que imaginarnos también, o aprender a que nuestra imaginación, que sobre todo los jóvenes la pueden tener en mejores condiciones, de que muchas veces nos podemos imaginar que es más fácil que el mundo se destruya absolutamente, y el Armagedón, Hollywood no ha enseñado tanto eso, lo queremos tan cercano a eso, pero tan lejano el cambio del capitalismo, el cambio sustantivo, el cambio de la sociedad, a pesar de que hace 200 años la sociedad era completamente distinta, y 200 años después puede ser completamente distinta, esperemos que mejor, pero el asunto es cómo nosotros logramos imaginar también en el sentido de esperanza, no el cambio desde el punto de vista solamente de la destrucción, que está claro, si no hacemos nada esto va a ocurrir, si no tomamos decisiones que sean relevantes y aseguramos que la transformación sea en positivo, y eso cuesta imaginarse muchas veces. Yo creo que la juventud tiene esa capacidad de imaginárselo, pero también espero yo de protagonizar las luchas de esas transformaciones. Creo que tenemos que pegar un salto también, esto es luchar por el poder. Nosotros necesitamos ocupar el poder para que el poder se logre transformar a la sociedad. Las decisiones se toman justamente desde espacios de poder. Muchos de ellos ni siquiera se han democratizado. Las grandes empresas toman decisiones sin que la ciudadanía pueda intervenir siquiera en ellas, a pesar que le afectan. Por tanto, democratizar nuestras sociedades mucho más. Eso se tiene que hacer ocupando el poder, y la juventud va a tener que hacer, así lo digo porque soy joven también todavía, de que tenemos esa responsabilidad, que no podemos esquivarla, que no se trata de un momento en el cual salimos a marchar, nos manifestamos, liberamos los que son nuestra ansiedad inclusive, pero luego a la vuelta de la esquina le entregamos el voto a otros y les delegamos el poder a otros, a pesar de que tenemos la capacidad de nosotros de elegir a los que tenemos que elegir, y también tomar el poder para nosotros mismos construir desde el poder estudiantil, desde el poder de las organizaciones sociales, estoy hablando de lo amplio que significa el poder, construir las transformaciones. Así es, Camilo. Me gustaría destacar también a otros dirigentes ambientalistas, muchos que incluso han sido asesinados, que han fallecido luchando desde un anonimato, desde un lugar más desde abajo, ¿no? Porque claro, Piñera ahora busca saludar a Greta y quedar en una foto con ella, pero ¿qué pasa con Macarena Valdés, por ejemplo, claro, ambientalista, que los estudios de peritos incluso de Corte Penal Internacional el otro día salió, refuerzan la idea, la tesis del asesinato? Alejandro Castro, ¿no?, quien murió, también dirigente de Quintero Puchuncaví, mencionar al mismo Camilo Catrillanca, quien era un dirigente también por tener una comunidad en condiciones mucho más amigables con el medio ambiente. Perú, Colombia, donde se han asesinado ya más de 700 líderes sociales, entre ellos gran parte de ellos son líderes medioambientalistas, o sea que luchan por el medio ambiente. Estamos hablando también de Brasil, donde los asesinatos también a dirigentes sociales, sobre todo también protectores de la Amazonía, son cada vez mayores. Entonces estamos en un momento en el cual esta lucha es brutal y lamentablemente tiene expresiones crudas. La esperanza tiene un poquito de eso, de cómo puede ir alimentando y empujando a que estas cosas sean rechazadas por la ciudadanía, se les ponga en el centro. Yo no puedo creer que un país con 700 asesinatos, me refiero de líderes sociales como es Colombia, no reaccione ni convulsione completamente, claro, ante una situación de ese tipo. Y Duque hablando ya en Naciones Unidas, claro, todo de cuerpo. Entonces, ¿cómo esta cosa cambia? ¿Cómo hay un cambio de switch? ¿Cómo las personas logramos hacer de esto también despertar finalmente? Sociedades que tienen que convulsionar. La transformación viene también por parte de lo que es el movimiento, los cambios. Y en eso creo que dejar esperar más tiempo, bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero dejar esperar tiempo es también dejar morir personas, dejar que se pierdan vidas. Creo que esto es algo que sigue ocurriendo. Mira la cantidad de personas con cáncer, que es niños con malformaciones, gente muriendo de hambre en otros lados de latitudes del mundo. Eso realmente lo consideramos tan ajeno, tan distante. Algunos hablan del tercer mundo como si estuviera a la cresta, ¿no? Está acá, o sea, aquí estamos viendo, pisando un continente que de verdad vive situaciones bastante dramáticas. Así es, Camilo. Bueno, este ha sido un capítulo especial dedicado al cambio climático y reforzar la idea, ¿no? Para este viernes es la marcha a las 18 horas desde la Plaza Baquedano acá en el centro de Santiago, y hay también marchas en diferentes puntos del país. Camilo, un placer como siempre, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, nos encontramos el viernes. acá.